Sobre la faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. Como no ha de moverse en mi corazón. Muévete. Corrientes de los mares se lo ordenó, y con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. Como no ha de moverse en mi corazón. Muévete. Muévete.